Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, es un año este importantísimo, va a ser recordado en la historia del mundo y también en la historia del Uruguay. Pero yo quiero empezar por reflexionar sobre algunos eventos que dan la tónica de este año que estamos viviendo. El pasado domingo 6 de abril, en Toledo, en el club Toledo Junior, se reunió lo que podríamos llamar el Estado Mayor de las ollas populares de esa región de Montevideo. Y me invitaron a mí y a mi esposa para hablar de Sal Si Puedes. Es decir, es una olla, es un colectivo de ollas que tienen un trabajo organizativo formidable. Los miércoles funcionan como olla y un domingo por mes hacen la evaluación y la preparación de todo lo necesario para el mes siguiente. Bueno, y estuvimos en esa reunión, un nivel de compromiso impresionante de la gente que participó ahí, 30 personas. Ellos invitan a todos los que participan en la olla, pero dicen, no, nunca van más de 20, 30, llegó a haber 40 alguna vez, en la parte que es pura planificación. Pero ahí el nivel de compromiso realmente fue emocionante. El martes 8, o sea, ayer, fui invitado por el Centro Cultural de Pando a dar una charla sobre los charrúas, que yo le puse como título Los charrúas y su vigencia hoy y mañana. Fue una charla, asistieron unas... Isabel las contó, 32 personas asistieron a esta charla en el Centro Cultural de Pando. Una noche bastante inclemente, fue ayer, y realmente lo más importante es que había un grupo de 6 jóvenes que entraron juntos, que prestaron muchísima atención, y otras 2 muchachas también muy jóvenes que vinieron juntos y hicieron preguntas interesantísimas sobre los charrúas. Y a pesar de que era un acto cultural, y yo respeto a quienes me invitan, que no se me escapa que no son de Unidad Popular, el tema político surge, del tema charrúa y de su vigencia, surge inevitablemente. Entonces se terminó hablando de por qué este gobierno mantiene la oficina en Jerusalén haciéndose cómplice de la masacre israelí contra los palestinos, es decir, de las políticas terribles del Estado sionista. Es decir, surgieron temas sobre la actualidad y realmente por qué Uruguay no reconoce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el acceso fácil a la tierra para aquellos descendientes de los pueblos originarios. Se habló de muchísimas cosas y derivó en política, inevitablemente iba, incluso en política partidaria, a pesar de que yo respeto mucho las reglas de juego con las cuales se me invitan. Pero el evento de ayer, del 8 de abril en Pando, es un indicador de los nuevos tiempos y de esa rebeldía de base que tienen los uruguayos que piensan en relación a sus propios partidos políticos. Bueno, eso fue el 6, eso fue el 8, pero yo quería llamar la atención sobre la triple jornada que vamos a tener el 11 de abril, día de Sal Si Puedes. ¿Es mérito de la Unidad Popular haber recuperado del olvido esta fecha, la masacre en el arroyo Sal Si Puedes, que es el comienzo de 2 años de exterminio masivo contra el pueblo charrúa? ¿Es el inicio, en 1831, del genocidio de Estado en este territorio? Y aparecen también los primeros niños secuestrados, los primeros niños desaparecidos por el terrorismo de Estado, y el femicidio sistemático de las adolescentes charrúas, incluso las rematadas como esclavas, más todas las otras afrentas terribles a la humanidad que cometió el gobierno de Fructuoso Rivera. Por lo tanto, nosotros levantamos Sal Si Puedes desde el inicio de la Asamblea Popular, habiendo viajado, me acuerdo, con nuestro primer candidato, Raúl, y después muchísimas, con el inolvidable Mació, y con la gente de la radio. Tenemos ese orgullo de haber levantado el tema Sal Si Puedes. Y el 11 de abril, a las 10 de la mañana, las ollas, eso es lo que estaban preparando el domingo 6, cuando me invitaron a hablar de Sal Si Puedes, están preparando un ollazo a las 10 de la mañana. Le llaman ollazo, porque son las ollas populares que lo organizan, en Plaza Independencia, el 11 de abril, desde las 10 de la mañana, el 11 de abril. Y realmente esto de las ollas vale la pena reflexionar, porque para los más excluidos, las ollas populares, organizadas además por gente lúcida, por gente consciente, con gente con conciencia social, las ollas populares son una herramienta fundamental de organización. Ya cuando nace el capitalismo en el siglo XIX, Marx se preocupaba de la gente que quedaba totalmente excluida y que podía ser incluso utilizada por los sectores reaccionarios como carne de cañón. Y Marx usó por primera vez una palabra que es lumpenproletariat, que significa proletariado en andrajos. Proletariado en andrajos. Y el lumpenproletariat, los más excluidos, son un fenómeno inevitable del capitalismo, pero mucho más en países como el nuestro, con un capitalismo dependiente que hace que sobre más gente que vive en situación de calle. Pues bien, yo lo observé en el 2002, cuando aquella crisis del 2002, la olla popular organizada por militantes sociales es una forma fundamental de organizar y de sembrar conciencia entre la gente que participa, que se arrima por un plato de comida para sí y para su familia, y que empieza a entrar en los diálogos, empieza a descubrir el brutal trabajo solidario y organizativo que hay detrás, se suman a él y terminan recibiendo junto con el plato de comida un nivel de conciencia social más elevado. Yo diría que en el Uruguay de hoy, en la Argentina de hoy, las ollas populares son el primer nivel de organización social de los más excluidos y la posibilidad más importante de incorporar a los excluidos a la lucha del pueblo trabajador, la olla popular. Por lo tanto, el que elija en el día de Sal Si Puedes, no por casualidad, estas ollas del oeste y de Canelones, elijan el día de Sal Si Puedes para hacer un ollazo, como dicen ellos, a las 10 de la mañana en Plaza Independencia, no es casual. Los excluidos de ayer son recordados por los excluidos de hoy. Y si ayer fue el fogón, hoy es la olla popular la que convoca a los más excluidos, los organiza, siembra conciencia, como en aquellos fogones indígenas. La reunión grupal siembra conciencia y siembra lucha social. O sea que vale la pena el 11 de abril a las 10 de la mañana, día de Sal Si Puedes, asomarse al ollazo y donar, si es posible, algún alimento no perecedero, porque ahí se van a recoger también y hasta vamos a comer un plato de comida. Es decir, es un ollazo, y un ollazo que requiere solidaridad, un aporte importantísimo para gente formidable que está al frente. No quiero nombrar a nadie para no olvidar a nadie, pero hay gente formidable que está al frente de este movimiento del ollazo del 11 de abril a las 10 de la mañana. Y es una manera también de honrar Sal Si Puedes. Un poquito después que se inicia el ollazo, en la mañana mismo, la compañera Clara Estela, con quien quiera acompañarla, va a ir al Monumento de los Charrúas. A nosotros no nos da el tiempo, pero Clara Estela y otros compañeros van a ir al Monumento de los Charrúas en el Prado y van a poner en el Monumento a los Charrúas en el Prado, junto al Miguelete, banderas de la Unidad Popular, banderitas de papel de la Unidad Popular y consignas de solidaridad con el pueblo charrúa y con sus hermanos palestinos de hoy. También va a estar la bandera palestina firmada por la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Eso va a ser casi simultáneo, porque el Ollazo empieza a las 10 y esta movida de los compañeros de Unidad Popular frente a los trabajadores en el monumento es a las 11. Pero ese mismo día, a las 18 horas, tenemos en la Fonoplatea un taller sobre Montevideo, una identidad a construir colectivamente. Esto sí es dentro de la campaña electoral departamental y municipal de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Hay un montón de talleres planeados, un taller para debatir sobre limpieza, un taller para debatir sobre políticas juveniles, municipales y departamentales, un taller sobre arte popular. Hay un montón de talleres, pero algunos compañeros me propusieron que yo coordinara un taller sobre la reconstrucción de la memoria de Montevideo, porque Montevideo tiene 300 años de historia formal, pero en esta tierra que hoy es el departamento de Montevideo hubo 13.000 años de comunidades humanas que vivieron aquí junto al Río de la Plata y junto al emblemático cerro. 13.000 años. Entonces la idea de este taller es, bueno, hacer una sucinta, muy sucinta historia de estos 13.000 años, muy breve, por supuesto, haciendo énfasis en los 300 años últimos que Montevideo existe como plaza fuerte amurallada, hace 300 años, es decir, como la avanzada militar de lo que era el gran puerto, que era Buenos Aires, ¿no? Para enfrentar a los portugueses y a los ingleses. Y esos 300 años también, pero después la memoria de Montevideo se construye barrio por barrio, y entonces todos los compañeros que participen en el taller tienen algo que contar, o bien porque sus abuelos eran inmigrantes, cómo llegaron a Montevideo, cómo los recibió Montevideo, cómo fueron quizá poniendo un boliche o ahorrando para en un conventillo para comprar una casita para sus hijos en Pajas Blancas, es decir, todas las historias inmigrantes. Todas las historias de los que vinieron del interior, cómo sufrieron el desarraigo y cómo se fueron incorporando a un Montevideo multicultural, cómo en los conventillos, por ejemplo, coexistían familias afro que estaban incorporándose a los conventillos que fueron creados para los inmigrantes, como suculento negocio de algunos constructores, y cómo ahí convivieron con los afro y también con gente que venía con sueños del interior. Ahí nacen también los organizadores los organizadores de los primeros sindicatos en los conventillos. Es decir, todo eso es importantísimo y lo vamos a tomar también. Y eso lo vamos a reconstruir participativamente a partir de la memoria que nos deje cada participante en el taller. Mis abuelos eran tanos. Otro, mi abuelo tano, pero se casó con una mujer bien india de Tacuarembó y se vinieron a Montevideo en tal año. Mi padre es de origen criollo y trabajó en el frigorífico del cerro toda su vida. Y otro puede decir, en fin, todas las historias de Montevideo. Bueno, yo ni siquiera nací aquí, hace poquitos años que estoy viviendo en Montevideo, y cuál es el contraste con mi pago natal. O sea que el taller a las 18 horas en la Fonoplatea, el taller a las 18 horas, ese mismo 11, es Montevideo, una identidad a construir colectivamente. Habría mejor haber dicho a reconstruir colectivamente. Y ahí tenemos que reconocer que la Intendencia de Montevideo, sobre todo la Intendencia Frente Amplista, que fue omisa en tantas cosas, desde el punto de vista de los registros, tanto fotográficos, antiguos, como archivólogos, ha hecho una obra con los trabajos de Barrios Pintos, es decir, cómo se estructuró, además, con todas las deficiencias que hay, el tercer nivel de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. ¿Cómo funcionan esos organismos? ¿Por qué se hace una trampa de darle al partido triunfador en las elecciones departamentales la mitad más uno de los ediles para violentar la democracia que debería existir entre ediles y entre concejales? En fin, y todo eso, lo bueno y lo malo, hay que constatarlo y hay que estudiarlo, porque no podemos empezar de cero, desde los tiempos de Arana, con todas las inconsecuencias y todas las vacilaciones que ha tenido el Frente Amplio a todos los niveles. Hay un trabajo recorrido por la gente de Adión, por la gente, los investigadores, que tenemos que conocer también, tenemos que dominar también. Quizá este taller sea apenas el comienzo de un grupo WhatsApp de investigaciones para ir enriqueciendo nuestro propio conocimiento del departamento. Y quizá también sea un disparador, porque en otros departamentos donde tenemos compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores organizados, también les interesa trabajar sobre la memoria de su departamento, no solo de su ciudad, de su departamento, porque nosotros no podemos omitir en este taller el papel fundamental del Montevideo Rural hasta para un proceso de seguridad alimentaria. Ahora bien, todo este torbellino de cosas se da en un Uruguay que está cambiando, lo decíamos el año pasado, el oportunismo se está resquebrajando, tanto a nivel político como a nivel sindical. Es decir, la gente que votó al frente no se calla su bronca por las cosas que está haciendo Orsi, o las que está dejando de hacer Orsi, o las que Orsi mira para otro lado. La gente está con bronca, está frustrada, y eso es siembra para nuestro trabajo político. En ese Uruguay, en cambios, el mundo también está cambiando. Es decir, la administración Trump no es un loco solitario que se le ocurre cambiarlo todo. En realidad no cambia nada. La opresión imperialista es la misma. La alianza con el sionismo mundial es la misma. Pero la tradición republicana, a diferencia de la demócrata, la tradición republicana siempre fue más partidaria del aislacionismo. O sea, vamos a ocuparnos de Estados Unidos, que Europa arregle sus asuntos. Más en la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt quería entrar en la guerra contra el fascismo, los republicanos en el Senado se lo vetaban. Decían, no, estamos a un océano de diferencia, que se arreglen ellos y nosotros le vendemos armas a los dos bandos. Fue una dura lucha, porque los republicanos tienen esa tradición de aislacionismo en favor exclusivamente de las empresas norteamericanas, mientras que la estrategia, la geopolítica de los demócratas es buscar alianzas, OTAN, alianza con Australia, con Japón, a los efectos de crear un bloque capitalista sólido contra cualquiera que quiera levantar la cabeza, por ejemplo, para golpear a Rusia o a China. Pero en fin, son dos alternativas diferentes. Pero el MAGA, que es la sigla inglesa de decir hacer a América grande otra vez, tiene un componente interesantísimo. Los organismos del Estado imperialista, los organismos que creó el propio capitalismo en su fase imperialista, esos organismos van siendo desmantelados y los millonarios van directamente al poder. Esa es la nueva estrategia de Trump. Y la que le recomienda a Alemania, la recomienda a Italia, desháganse del mercado común europeo, de la comunidad europea, cada cual velando por sí mismo y apoyando las empresas locales. Por eso los aranceles a todo lo que viene de afuera, impuestos altísimos a todo lo que venga de afuera. Y los millonarios al poder tienen que ver con que el principal asesor de Donald Trump es Elon Musk, o sea, el dueño de Twitter, ahora X, el que ahora se encarga de la conquista espacial en interés militar y económico a través de la fórmula SpaceX. Toda la estructura de Cabo Cañaveral, todo lo que había hecho Estados Unidos estatalmente para la conquista espacial, todo ahora queda al servicio del proyecto privado de Elon Musk para conquista del espacio. También están ahí, junto a Trump, Jeff Bezos, ¿no?, el dueño de Amazon. Amazon controla el mercado virtual mundial, entre el 40 y el 45% del mercado mundial. Amazon, toda la racionalidad de la mecanización y robotización de los supermercados, todo lo que, pero además tiene una línea aérea muy poderosa, tiene empresas, este segundo multimillonario que es Jeff Bezos. Y ahora se le unió, incluso se va a vivir pegadito a la casa de Trump en el estado de Florida, se le unió Zuckerberg. ¿Quién es Zuckerberg? Es un sionista muy poderoso, uno de los 10 mayores fortunas del mundo, que es el dueño de WhatsApp, el creador de Facebook y ahora de Meta. Meta, ustedes ven ahora el símbolo Meta, en donde antes veían Facebook, y ven al lado el signo de infinito, porque viene de metaverso, frente al universo, a través de la inteligencia virtual. Y Max Zuckerberg fue el pionero en crear mundos paralelos de ficción. Fíjense todo esto, todo este poderío, ¿eh? La carrera espacial, Amazon, la mitad más uno de los gobiernos del mundo dependen de Amazon para sus provisiones, toda la parte de realidad virtual, todo eso con la inteligencia artificial generativa. Fíjense el poder político y de manipulación ciudadana que tiene este gobierno de los millonarios. Realmente es para prestarle atención y sobre todo para estudiar más sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Tenemos para combatir al enemigo tenemos que entenderlo. Yo siempre le digo a los jóvenes militantes, aprendan inglés. Y le digo a los militantes, vamos a pensar un poquito sobre la mecánica cuántica, vamos a pensar un poquito sobre todas las cosas que después se convierten en falsificaciones filosóficas, pero también en manipulaciones reales. Ahora, como buena noticia, en este desplazamiento de las instituciones que deja desocupados a miles y decenas de miles de norteamericanos, burócratas que tenían muy buenos sueldos en las instituciones del Estado, y que sin embargo crea nuevas fuentes de empleo porque todo hay que producirlo en Norteamérica. En este proceso contradictorio ya aparecen los primeros choques muy duros en el propio staff de Trump. Sobre todo, no puedo extenderme en eso, pero es interesantísimo seguirlo, el choque se da entre los políticos de carrera y los multimillonarios directos. Los multimillonarios cuentan con toda la simpatía de Trump. Trump dice, yo no hice la universidad. Yo fui un empresario muy exitoso, sé manejar empresas y por lo tanto al Estado hay que manejarlo como empresa. Y entonces vamos a sacar a toda esta burocracia demócrata y vamos a meter millonarios que gobiernen conmigo. Pero por otro lado necesita una estructura política dentro del Partido Republicano y la gente más veterana en política está pidiéndole poner un freno a la locura desenfrenada, por ejemplo, de cobrar 140% de intereses a cualquier cosa que venga de China. O sea, si un artículo chino valía $100, ahora vale 240. Y China hace la reciprocidad. Y no es muy seguro que en esta batalla, donde China tiene más capacidad de aguante, pueda ganar Estados Unidos y pueda seguir un periodo más el proceso Trump. Entonces, hay choques muy duros, se acusan mutuamente de tontos, de inexpertos, de ineptos, hay que oír lo que se dicen entre ellos. Y vamos a ver, es posible que Trump se empantane un poquito, la propia Corte de Justicia lo está frenando, en toda su política de expulsar a todos los extranjeros. Es todo muy complicado, hay que seguirlo y hay que prestarle atención. Y en ese marco, con esto de la inteligencia artificial, de todo lo que parece que tiene el imperialismo ahora, con las cámaras, con el espionaje, con intervenir los celulares, hasta hacerte estallar el celular en las manos si quiere, como hicieron en el Líbano. Así que todo esto, muchos revolucionarios y mucha gente que quiere la libertad de su pueblo empieza a tener el síndrome del gran hermano. Como en la obra de Orwell, y como en ese monstruoso programa televisivo repugnante, nos espían hasta cuando estamos acostados y cuando susurramos. Entonces, ¿cómo se puede organizar un movimiento de resistencia? Mientras nos dejen pastar, nos dejan, pero cuando se ponga violenta la cosa... Yo creo que tenemos que aprender de los hermanos, de los pueblos que les ha tocado luchar en la primera línea. Aprender el valor artesanal de los túneles, por ejemplo, en Vietnam. Vietnam no hubiera podido triunfar contra toda la tecnología norteamericana si no hubiera tenido túneles. La base más grande norteamericana de aviones de combate no fue invadida desde afuera. Fue tomada desde adentro mismo en la salida de un túnel en Nam Dang. Un túnel que habían hecho los vietnamitas pacientemente, con esa paciencia de los pueblos que luchan por su liberación. Y bueno, y hay pueblos hermanos donde ya no usan el celular. Cuando van a una reunión o a un contacto, el celular queda en casa. Se habla sin celular. Y en muchos pueblos hermanos ya se está usando menos el comunicarse por internet. Se ha vuelto a la máquina de escribir y a la fotocopia de resoluciones y mensajes, a los efectos de no ser detectados. Túneles, proyectos artesanales, coordinación. Sin embargo, lo fundamental para pensar en momentos difíciles que lo tienen los pueblos hermanos. Por suerte nosotros no estamos en esas duras condiciones de represión, pero son nuestros hermanos los que están peleando ahí. Lo más importante, acá y ahí, en donde están las condiciones más duras y donde están las condiciones más tenues, sí, porque nosotros podemos hablar de nuestro dolor como pueblo oprimido, pero todavía tenemos espacios de comunicación que nos cuestan caros, pero los tenemos. Y en ese sentido, contra el síndrome del gran hermano, hay que aprender de la experiencia de los pueblos. Y lo esencial para construir mejor la unidad popular frente a los trabajadores, más organizaciones de base en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, porque ahí es donde es invencible. El funcionamiento celular. Es decir, eso se vio hace 100 años ya, que una organización revolucionaria tiene que tener organizaciones de base. No tiene el poder por arriba, bueno, él tiene el poder del enraizamiento por abajo, de la inserción. Y una organización de base es como una célula, se nutre, se reproduce, da información a los órganos centrales y recibe información de los órganos centrales. Incluso puede sustituir un tejido herido. Puede adaptarse. Entonces, el concepto celular para construir la organización revolucionaria es entender que el embrión, el único embrión uruguayo de una organización revolucionaria en serio en este momento, son los sectores y los independientes que integramos la unidad popular frente de los trabajadores. Entonces, por eso es importante acciones como en Pando, que son de inserción, donde la política surge, brota sola, aunque nosotros no lo provoquemos. Por eso es tan importante el taller sobre Montevideo del viernes. Por eso es tan interesante que la compañera Clara Silva, Clara Estela, manteniendo una tradición, vaya al monumento del Prado a poner banderas de la Unidad Popular. Por eso es tan importante estar en la olla, esta herramienta fundamental para organizar, para la causa de los pueblos, a los más excluidos. En todos esos lados nos podremos encontrar, y en muchos más, porque además la campaña sigue, los desembarcos siguen. Bueno, nos estamos encontrando y reencontrando. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula, las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.